sore angelou li desu tulu tulu tulu li ne kula karani dirir ngir ki labir dirir ngir ki bax dirir ngir ni gadi ak ki samosu tulu angetal kat bi kenn gëgul bu sore sore ki jamono en bi kees de pom ki chimes of in o flashe. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, ya 90.5 de frecuencia modulada, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, aquí en su casa, que es Clavijero 24. Estamos ya en el emparrillado de los halcones. Les doy bienvenida a Carlos Illescas Bandara. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente del fútbol americano? Pues una tarde especial justamente para hablar de fútbol americano y de una final. Benjamín Falcón, ¿cómo estás? Coach del equipo juvenil de halcones de la Universidad Veracruzana, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Coach Marco Borrieta, ¿cómo está? Buenas tardes, iniciando la semana. Así es, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí en la mesa con ustedes y pues para hablar del deporte que nos gusta, que nos apasiona, que es el fútbol americano, ¿no? Y bueno, pues ya terminando una temporada de categoría juvenil, que este fin de semana se llevó a cabo el encuentro final entre los halcones y los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Encuentro celebrado en la ciudad de Toluca, en el estadio Juan Josafat Pichardo, la casa de los potros salvajes. Y bueno, pues desafortunadamente para los halcones, afortunadamente para los potros, pues el marcador favorece 37-0 a los locales en este caso, y que terminan una temporada invicta, ¿no? Potros salvajes fue el equipo que dominó este grupo 3 y pues coronan esa temporada con la obtención del campeonato, ¿no? El equipo número uno nos respalda esta tarde, mi compañero Fernando Ceballos, en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Pues ya lo reseñaba usted, 37-0, y también nos platicaba que en el primer cuarto, como para que se rompiera la situación de equilibrio del equipo, un 21-0. Sí, desafortunadamente, pues yo pude ver el juego desde afuera. Ahora sí que no fui como parte del staff ni nada, sino simplemente como un espectador. Y lo que yo podría decir o lo que yo pude notar es que el equipo salió muy especulativo. Salió a ver qué es lo que pasaba. Y de repente vieron, fue como una avalancha la que se vino encima, ¿no? Los potros en su primera serie ofensiva en 3 jugadas ya habían anotado. Y luego en el primer drive de los halcones les interceptan y híjole, entonces es bien complicado porque empieza a pasar todo lo que no tiene que pasar en un duelo de este tipo, y finalmente la cuestión anímica es algo que afecta demasiado, ¿no? No es imposible, sin embargo sí es muy complicado, y pues estamos hablando de chavos que tienen 16 años más o menos, ¿no? Que todavía es un poco más complejo esta cuestión de ir abajo en el marcador, de trabajar la parte de la fortaleza ubicarse, mental, ¿no? Ubicarse. Y es de esos días en los que no te sale nada, canijo. O sea, si ya entre, pues, lo que es, yo creo que un poco la desesperación de verte 21-0 en el primer cuarto. O el querer hacer y no poder, así, ¿no? Es. Y que te empiezas a desconcentrar. Y empieza, esas mismas desconcentraciones siempre te van a llevar a cometer errores, ¿no? Que fue algo que en esta ocasión sucedió mucho, pues ya lo comentábamos también un poquito fuera del aire, ¿no? Un intercepciones, una patada de despeje bloqueada, un mal fildeo. Más bien rebotado. Que hace un safety. Sí, como un rebote, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que van acumulando, pues, esa cuestión de desconcentración o van acrecentándola, más bien dicho, ¿no? Y eso ya es muy complicado, o sea, cuando ellos se dan cuenta, pues ya están abajo, pues por más de 30 puntos, y es una situación, pues prácticamente irreversible, ¿no? Coach Mark, Benjamín Falcón, ¿qué panorama vio usted en los primeros 10 minutos? Bueno, pues como bien dice el coach Jordi, el partido se complicó desde el inicio, ¿no? Teníamos un plan de juego que sinceramente no pudimos ejecutar de inicio a final. Estuvimos trabajando una semana un poquito con los chavos en la fortaleza mental, porque sabíamos que iba a ser un escenario totalmente adverso para complicado. Nosotros, complicado, al hacer su casa, al hacer el viaje, a varias situaciones, ¿no? Sin embargo, creo que no esperábamos nadie un resultado así. Como bien dices, al inicio del partido, del primer cuarto, ya estábamos 21-0. Por ahí, los que saben mucho del deporte saben, bueno, dicen que hay que ganar al menos dos de los tres aspectos del partido, ¿no? Que es el ofensivo, el defensivo y equipos especiales. Y en esta ocasión nada. Salimos a dar el peor partido de la temporada y ninguno de los tres pudimos rescatar. ¿Cómo se encuentra anímicamente el equipo a esas alturas? ¿Y con cuántos jugadores te quedas para la próxima temporada? ¿Cuántos de experiencia podemos contar o podemos decir que puedes contar para la temporada que viene? Por ahí tenemos contempladas 3 o 4 bajas únicamente. Realmente lo bueno en esta ocasión es que la juvenil en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano cuenta con 2 temporadas al año, que es la juvenil de primavera. Exacto. Y la de otoño. Entonces tenemos contempladas 2 o 3 bajas únicamente y prácticamente el mismo plantel para la temporada de otoño. ¿Anímicamente? Anímicamente, ¿no? pues bueno, sinceramente mal, sinceramente bajo. O sea, yo en lo personal me sigo recuperando de la idea de cómo se dio el partido. Como les repito, no esperábamos un encuentro cerrado y nunca por mi cabeza pasó realmente perder, lo cual es una sorpresa fuerte. Pero pues, como les digo, salimos a dar el peor partido del año justo cuando no lo necesitábamos, ¿no? Más adelante vamos a escuchar a Gerardo Aguilar Flores, que es el entrenador en jefe del equipo de los Potros, pero antes vamos a escuchar a José Luis Izquierdo Bustamante, que es el entrenador en jefe del programa de Halcones de la Universidad Veracruzana. Creo que fue una temporada bastante buena para los jugadores, sobre todo los que van en desarrollo, los que ya llevan varias temporadas con nosotros. Sabíamos la calidad de jugadores que son y el desarrollo que llevan, pero hoy vimos nos dio la oportunidad de esta temporada de ver chavos en los que su desarrollo es muy corto y la verdad llegar a una final no es nada fácil. Yo estoy muy contento con el desarrollo. Desafortunadamente, como bien dices, no se da el resultado en la final, pero enfrentamos un gran equipo, ¿no? Un equipo con mucho fútbol, nos costó mucho trabajo y obviamente pues un equipo que aprovechó desde el principio la cantidad de errores que cometimos, la desconcentración y no nos dio para levantar al equipo en la segunda mitad. Coach, el head coach de Potros mencionaba que él esperaba un duelo mucho más cerrado, que incluso preveía tiempo extra. ¿Usted cómo veía este partido? Sí, nosotros veíamos esa posibilidad también. La verdad es que no contemplamos tantos puntos en un primer cuarto y tantos errores de ejecución, tantos errores de falta de concentración, y pues esa parte fue la que ya no pudimos recuperar. Realmente es que sí pensábamos que iba a ser un muy buen juego, sobre todo por el juego que tuvimos de temporada regular, que en la primera mitad pues íbamos 7-6, la segunda mitad nos caímos, pero habíamos trabajado muy bien esta semana para dar un mejor juego. Pero bueno, así es el deporte y en esta ocasión Potros hizo muy bien las cosas. Es el coach José Luis Izquierdo Bustamante del programa de Halcones de la Universidad Veracruzana. Sorprendido también, coach Marco Murrieta, con lo que estaba viendo en el desempeño de los jóvenes, sí, universitarios. Sin duda, ahora sí que ese partido estaba sorprendiendo a propios y extraños, ¿no? Y bueno, también ahí hay que hacer el comentario. Yo creo que es también muy justo reconocer, como el mismo coach dice al final, ¿no? Era es un muy buen equipo, la escuadra de los Potros Salvajes, y digo, finalmente esa es parte también de la filosofía del juego, ¿no? El que pues comete menos errores y sale completamente decidido a ganar el partido, pues es el que más posibilidades va a tener, va a lograrlo. En este sentido, pues los Potros a eso salieron. Ellos no salieron a ver qué es lo que pasaba. Desde el inicio decidieron tomar el control del encuentro. Se les dio también a ellos y pues finalmente se coronan campeones. Digo, se reconoce, se respeta al rival y bueno, pues desafortunadamente para Halcones la temporada culmina de esta manera. Hay muchas cosas que rescatar. Yo creo que específicamente hablando de los jugadores que tienen pocos años o que han tenido un desarrollo más corto, es decir, de 2 o 3 temporadas, que ahorita ya empiezan a madurar, o sea, que ya se empieza a ver ese desarrollo del fútbol dentro del terreno de juego, ¿no? Que también ya empiezan a aportar. Pues esa parte es muy importante y es lo que decía Benjamín, ¿no? Es lo que va a permitir que la siguiente temporada, si el grupo se sigue conservando como hasta el momento, o que sería lo ideal, pues se tendrá nuevamente una categoría con un excelente nivel competitivo, exactamente. Marco, en esta temporada, ¿con qué fortalezas te quedas del equipo juvenil y con qué áreas de oportunidad para lo que viene? Bueno, pues yo creo que una de las fortalezas, y pues es que es lo que se estuvo mostrando en la temporada, pues fue el ataque terrestre. Una de las ventajas era ese trío de corredores que tuvieron, o sea, un tándem que al que le dieras la pelota te iba a conseguir yardas. Ahí, bueno, pues desafortunadamente al parecer dos de ellos ya no van a estar por oportunidades escolares y todo, ¿no? Pero pues si es que el otro corredor se queda, también tiene un muy buen nivel, y yo creo que esa será otra vez una de las fortalezas para el siguiente año. Un área de oportunidad, pues a mí me gustó mucho la defensiva que trabajó este año en la juvenil, porque era más, no dependían de un solo jugador, ¿no? Por ejemplo, hubo un ala defensiva vizcaíno, el número 24, que se lastima, que era uno de los que estaba jugando bastante bien como ala defensiva, haciendo muchas capturas y todo. Pero afortunadamente para el equipo, para la unidad defensiva, pues entró otro jugador que pudo suplirlo y que hizo que no se notara la ausencia, ¿no? Entonces eso es lo ideal, que realmente tengas una unidad en la que cualquier jugador te pueda cumplir adentro del terreno de juego. Digo, siempre va a haber jugadores que destacan, ¿no? Eso es. Pero es mejor tener un equipo al que todos ayuden, ¿no? Más homogéneo. Yo creo que esa es una muy buena área de oportunidad. Los backs defensivos están bien grandes. Por ejemplo, los corners. Un safety también muy, muy, muy alto, un strong. Chavos ya con más experiencia, que les gusta ir por la pelota, que también bajan bien a taclear. Creo que también es un área de oportunidad. Y la más importante para mí, para mi manera de ver el equipo, el juego, es Miguel Quesada, el quarterback, el número 6. También ese chavo tiene mucho talento y físicamente está bastante bien preparado. Entonces yo creo que hay que trabajarlo o seguir su proceso, ¿no? Tiene que seguir su proceso de aprendizaje, trabajándolo mucho, y él es un muy buen prospecto, pues no solamente para intermedia, sino para Liga Mayor también. Coach Benjamín Falcón, ¿qué reacciones pedía José Luis Izquierdo Bustamante a ustedes como coach y a los jóvenes en general? Pues realmente, como te platicaba, el partido se complicó tan pronto en no hubo tiempo de reaccionar. No hubo tiempo de reaccionar. Primer cuarto ya estábamos 21-0 abajo. Y lo que buscábamos era despertar, ¿no? Que mostrar ese equipo de halcones que se mostró a lo largo de la temporada. Que realmente no salió este partido. Como bien comentan ustedes, es cierto, nos enfrentamos al mejor equipo de la liga, un equipo bastante estructurado, con un staff con experiencia y con un muy buen sistema, sobre todo a la ofensiva, pero no hubo oportunidad de reaccionar. ¿Una anotación pudo haber cambiado el panorama del partido? Sí, pienso que hubo jugadas claves en los primeros drives del partido. Defensivamente hablando, por ahí dejamos escapar dos sacks que hubieran cambiado el orden del ataque ofensivo de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin embargo, no fue así. Esas mismas jugadas que fallamos las aprovecharon ellos. Y como te digo, no hubo tiempo de despertar después de eso. Vamos a escuchar al coach del equipo de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, el profesor Gerardo Aguilar Flores, que platicó con el coach Marco Murrieta. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo usted está viendo esta campaña de la juventud de primavera? Bueno, primero mucha disciplina. Es más que nada la disciplina que se les impuso a los chavos y la mentalidad triunfadora que, gracias a Dios, lograron entrar al aro los chavos. ¿Desde el inicio de la temporada preveían esto? No. Al inicio de temporada, más que nada, yo les había dicho que queríamos o que quería ser la ofensiva más anotadora de la liga, de la conferencia, perdón. El el año pasado tuvieron una ofensiva con 31 puntos toda la temporada, y me propuse ser la ofensiva, la mejor ofensiva de la conferencia, y ser la mejor defensiva de la conferencia. Gracias a Dios fuimos la mejor ofensiva de la liga, de todas las juveniles somos la mejor ofensiva y la mejor defensiva de toda la liga. Coach, ¿esperaban un marcador así de holgado? No, yo esperaba que ganar por 3 puntos nada más, una cosa así, muy cerrado, tiempos extras, un gol de campo, no sé, pero no esperaba que fuera así. ¿Qué viene para usted y para nosotros? Meterlos otra vez al gimnasio, meterlos a preparar, y estoy pidiendo, debo de subir al grupo 2, que es lo que yo quiero. Escuchamos al coach Gerardo Aguilar Flores, el entrenador en jefe del equipo de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Carlos, pues ahí tienen los puntos que él estaba vertiendo desde el inicio de la temporada, y cómo se convirtió en el mejor ofensivo y defensivo, no solamente del grupo, sino de la liga. Sí, escuchamos en la entrevista, por principio de cuenta es un parámetro muy, muy importante, que es justamente la disciplina. De ahí menciona él lo que es la mentalidad triunfadora, ¿no?, que fortalece el carácter en el proceso en los que ellos realizan. Él menciona por ahí que de entrada, como uno de los objetivos principales, es ser la mejor ofensiva, ¿no?, pero también la mejor defensiva, y lo cumplen con creces durante la temporada. Pero también menciona algo muy importante que han mencionado los coaches aquí, es justamente que el partido es de características muy especiales, porque él mismo reconoce que solamente por ahí de 3 puntos de ventaja, no más, ¿no?, en una temporada donde rebasan en un solo partido lo del anterior, ¿no?, de 31 a 37 en esta, en un solo partido, sí. Menciona o hace ver de las características muy puntuales que en el fútbol americano se dieron, y justamente en este partido. Un equipo que el peor partido lo da justamente en la final, y un equipo al que le suceden cosas extraordinarias justamente en la final. Pero muy sincero de su parte al decir que, bueno, un partido de 3 puntos, menciona un partido bastante cerrado, ¿no?, pero aquí se dio todo lo contrario en esta final en el Estado de México. Yo quiero preguntarte algo muy especial, Marco. Las características del campo, es fue en Toluca el partido. Así es. Las características de, ¿hubo lluvia granizada o algo especial que rompiera con el esquema táctico? No, de hecho, por ahí, por ejemplo, también el quarterback Richardson menciona eso. De que, pues obviamente ellos tenían la ventaja de ser locales, ¿no? Pues desde no hacer el viaje, dormir en tu casa, sí. Todo eso, pues ya es una cuestión que te lleva a la ventaja. Realmente el campo de Potros es un campo sintético y te facilita mucho jugar. O sea, de hecho, te ves hasta más rápido cuando juegas en ese tipo de superficies. Honestamente, digo, salvo lo que nos pudiera decir Benjamín, que él estuvo en la banda trabajando con los chavos, pero yo no vi que ni, o sea, la cuestión ni del clima, que sí era un poco pesado el sol, la verdad, sí estaba, ahora sí que... 12 del día jugando. A las 12 del día y sí pegaba fuerte, sin embargo, no creo que ni el clima y mucho menos la altura haya afectado al equipo, honestamente, ¿no? Sino más bien una cuestión mental, o sea, de desconcentración completamente, ¿no? Y aunado a esta, pues yo creo que pues ya parte de la filosofía que les impone el coach y esa hambre de salir a jugar una final, ¿no? O sea... Realmente no creo que se haya sido un motivo de la cuestión física o de las condiciones del terreno de juego o algo así. En eso pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues si hace calor para los dos. Si llueve, llueve para los dos. Si está enlodado, pues así es también. Claro. Y es el que mejor se adapta, ¿no?, a esas situaciones. Sí. Vamos a escuchar a Ander Richardson, que es el quarterback del equipo de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y esto es lo que señala para el emparrillado de los Halcones. Culminan una excelente temporada hoy, terminan invictos, ganan el campeonato. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál es tu impresión de esta campaña? No, demostramos todo el trabajo que hemos hecho desde enero, con mucha dedicación. Hemos hecho la pretemporada con mucho esfuerzo para lograr ciertos resultados, y empezando bien la temporada y terminándola como se debe. ¿Desde el inicio de la pretemporada ya preveían que podían llegar al campeonato? De hecho, al inicio de la pretemporada pensábamos nada más en ir ganando uno por uno, y ya conforme se fue dando la situación de la temporada. Ya tuvimos nuestra aspiración más grande, que fue llegar al campeonato y ganar. Andrés, ¿esperabas un marcador así doblado, un encuentro con este 37-0? Pues esperábamos algo así, porque las condiciones climáticas iban a afectar mucho a los Halcones, y nosotros, como estamos acostumbrados a este clima y a entrenar a estas horas, y con todo el físico que hemos hecho, pues confiábamos en que íbamos a dar un resultado muy amplio para favor de nosotros. ¿Qué viene para Richardson? Pues espero ya jugar la siguiente temporada en Conferencia 1, para así mejorar mi nivel, porque ya para intermedia ya es nivel 1 aquí en Potros, entonces esto, estar bien preparado. Pues coach Benjamín Falcón, escuchamos a Ander Richardson, también con aspiraciones inmediatas, ¿no? Dejar a la juvenil e irse a otra conferencia porque él quiere jugar más arriba. Sí, siendo sinceros. ¿Lo puede hacer? Siendo sinceros, nos enfrentamos al mejor quarterback de la conferencia, ¿no? Yo al ver los videos y al realizar el scout, consideré y lo confirmé el día del juego, que tiene cualidades y talento no solo mental, sino físico para la conferencia número uno. Creo que por su desarrollo deportivo tiene que hacerlo así. Y pues bueno, felicitarlo de nuevo. La conferencia número uno, ¿qué características tiene en cuanto a edad? Es la misma ¿De qué edad? Rango. Es el mismo rango de edad para todas las conferencias de la categoría juvenil. Sí. Solamente que pues cambian los equipos, la preparación de cada uno de ellos, el staff de cada uno de ellos y las instituciones como tal, ¿no? Que los apoyen por ahí un poquito más en ciertas cosas para poder participar en la conferencia 1. Mejor nivel. Mejor nivel sin duda. Mucho mejor nivel sin duda. Muy bien. Bueno, esto... Y también, perdón, tiene que ver la cuestión del reclutamiento, ¿no? Claro. O sea, desde categorías juveniles pues ya empiezan a reclutar chavos que van a jugar en esa división, ¿no? Y eso pues obviamente te da la oportunidad de tener equipos más homogéneos, ¿no? Y hechos a lo que tú buscas, ¿no? A tu sistema. A lo que tú quieres implementar para que ejecuten los chavos adentro del campo. Eso obviamente pues facilita mucho, ¿no? Porque pues, si quieres, no sé, tener un frente con tres linieros defensivos, pues tú puedes buscar a los chavos que necesitas para jugar ese frente, ¿no? O si quieres linebackers de ciertas características físicas, pues también lo más probable es que los encuentres para tener ese tipo de frente, ¿no? Que eso es algo que yo creo que hace la diferencia con algunas de las otras conferencias, ¿no? La cuestión del reclutamiento y la preparación física. Pues hay chavos que pues ya están jugando juvenil, pero llevan al menos dos o tres temporadas ya en el gimnasio. En otras conferencias pues empiezas a hacer gimnasio. Digamos que hay quienes empiezan por ahí de los 12, 13 años y hay otros que empiezan hasta que tienen 16, ¿no? Así es. Entonces pues ya llevas ahí una ventaja de dos años. Y aparte que es cuando se están desarrollando los chavos también. Pues Gerardo Aguilar Flores decía, ya terminamos aquí mañana al gimnasio porque tenemos que preparar la siguiente. Sí, sí, sí. Y Halcones, ¿cómo se va a preparar para el siguiente, coach Benjamín? Pues claramente una de esas oportunidades es la parte física. Creo que la parte física sí nos costó trabajo en el partido. Y es importante que los chavos se reagrupen tal vez esta semana de descanso y a la siguiente a trabajar con miras a la juvenil de otoño 2018. No hay que dar mucha pausa, ¿no? No hay tiempo para pausa en esta ocasión. Al ser dos temporadas en un año, es una semana tal vez de descanso, despejar tu mente y listos a trabajar. ¿Y ya tienen observado algunos elementos de sustitución de quien sale del equipo para redondearlo? Pues realmente... ¿Habrá convocatoria para...? Pensamos hacer una convocatoria para los jugadores externos que se quieran agregar a la categoría de juvenil de otoño de 2018. Sin embargo, como te decía, vamos a tratar de darle continuidad al grupo de jugadores que están ahorita con nosotros para darle pues ritmo ya a la siguiente temporada. ¿No podemos invitar a Ander Richardson para que se venga con el equipo de los Halcones? Estaría bastante bien, ¿eh? No, pero yo creo que ahí ya lo... Ya el potro sabe lo que tiene y difícilmente se va a ir a otro lado, ¿no? Yo creo. ¿Quién sabe? Todo puede suceder. Son elementos a los cuales se les cuida muy especialmente, sin duda. Se les cuida especialmente, ¿no? Pero bueno, es bien sabido que los jugadores con este tipo de talento pues luego son buscados por reclutadores de... Ofertas de educativas. Claro, educativas de otras instituciones, sobre todo privadas. Y bueno, pues esperemos se queden potos para tener la continuidad que ocupa la institución, pero yo no descarto la posibilidad de que ya tenga por ahí un par de invitaciones de otros equipos, escuelas. Carlos, nos estamos despidiendo. No, pues habíamos dicho la semana pasada, queríamos regresar este lunes con otro tipo de noticias. Oh, el deporte es así. El deporte es este. Así es el deporte, y bueno, para otra mejor ocasión, ¿no? A seguir trabajando, que es justamente con disciplina, compromiso, entrega, esfuerzo y mucho trabajo, llevarán siempre al éxito. Bueno, así es. Para mí, yo creo que el evento no ganar, sin duda duele, pero el quedar en una segunda posición te alienta para seguir creciendo. Claro, ¿sí? Claro. O sea, no solamente se trata de que el que gana, gana todo. El que se queda en segundo lugar también tiene algunas situaciones positivas que... Hubo mucho esfuerzo ahí para estar ahí, ¿no? No es casualidad, ¿no? Claro que no. Sí. Pues, coach Benjamín Falcón, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Emparrillado y esperamos que la próxima visita sea con campeonato. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto y ojalá que así sea. Y mandar la invitación a Richardson para que se venga con el equipo. Coach Marco Morita. Las vamos a mandar, va a ver. Muchas gracias. El podcast. Hasta el próximo lunes. Gracias también a mi compañero Fernando Ceballos por respaldarnos a la consola de audio de Clavijero 24. Termina así el Emparrillado de los Halcones. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Culminan una excelente temporada. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.